10:35 y es tiempo para nosotros de hablar de la masacre de Orlando, esa noche en la que Omar Matín, de 29 años, ingresó al boliche y disparó contra todas las personas que se encontraban en la disco Pulse cuando se celebraba el mes del orgullo LGTB en Orlando, Estados Unidos. Mató a 49 personas, 53 resultaron heridas. Y después de 3 horas, Matín fue acribillado por las fuerzas policiales. En medio de la campaña presidencial en Estados Unidos, los dos principales candidatos trataron de obtener un rédito político de esta masacre. Hillary Clinton sostuvo que se trató de un acto de terrorismo. Lo que dijo exactamente es: podemos decir con certeza que debemos redoblar los esfuerzos para defender a nuestro país de amenazas en casa y afuera, y que se trata de derrotar a los grupos terroristas. Por su parte, el otro candidato, Donald Trump, lanzó por Twitter: el presidente Obama va a mencionar finalmente las palabras terrorismo islámico radical. El lunes, el director del FBI, James Comey, descartó que el joven haya recibido órdenes de alguna red terrorista internacional, e incluso el padre de Matín dijo en declaraciones a la cadena NBC que esto no tiene nada que ver con la religión, y recordó que tiempo atrás su hijo se puso furioso al ver a 2 hombres besándose en el centro de Miami. Para hablar de este tema estamos ya en comunicación con Marta Dillon, periodista, activista, escritora, que compartió un artículo más que interesante en la revista Anfibia titulada La masacre de Orlando es la suma de todos los odios. Marta, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, Marta. El tema de buscar los vínculos con el Estado Islámico es explicar la masacre por el accionar del terrorismo y quitar la discusión con respecto a la violencia heteropatriarcal. Y a mí me parece que sí, obviamente. No es solamente eso. O sea, es una operación más en para seguir con esta carrera armamentista también, con la carrera armamentista, con la voluntad imperialista que sigue teniendo Estados Unidos, ¿no? Y que la impone a sangre y fuego. A Donald Trump lo hemos escuchado decir que si fuera por él mataría a todos en Medio Oriente, después va con Exxon y se lleva el petróleo. Digo, me parece que uno es más desembozado que la otra, pero lamentablemente Estados Unidos no ha depuesto esa voluntad de imperialista, ¿no? Imperialista, armamentista, de una violencia extrema y de un desprecio por la vida de los otros y de los suyos también, digamos. Y sí, evidentemente está ocultando que esto, para mí, es un crimen de odio, ¿no? Es un crimen de odio al estilo de Estados Unidos, donde las armas se pueden comprar como si fueran objetos de consumo, donde este tipo de hechos, digo, que alguien agarre un arma y dispare contra un blanco que le molesta por lo que sea, son hechos cotidianos, pero tiene que ver, bueno, con toda esta idiosincrasia también, ¿no? Me pregunto también si no hay algo de esa vida meritócrata que aquí también se intenta instalar como discurso y modo de vida, si no hay algo también de el emprendedurismo en esto de todo lo que me asusta, todo lo que puedo tener enfrente y que no quiero ver, lo puedo eliminar por mis propios medios, ¿no? Y sí, evidentemente sí, es lo que propone el capitalismo, digo, ¿no? A lo heteropatriarcal o a lo cis heteropatriarcal ya nos tenemos que agregar esto, ¿no? El vector capitalista que justamente que te propone que es el esfuerzo personal lo que vale, ¿no? Y no y no las redes comunitarias, y en este sentido justamente las armas son objetos de consumo, en tanto objetos de consumo son bienes a acumular y se utilizan en pos de esta lógica de acumulación. Bueno, este tipo evidentemente dentro de su lógica acumula un logro, y vos ves las redes sociales y por más que sean chistes y hay distancias tremendas entre los chistes y la masacre de un montón de personas, pero lo cierto es que la lógica de que se puede disparar contra gays, lesbianas, otra vez, está instalada, y es un sueño inconfesable para algunos, y otros lo expresan en modo jocoso, ¿no? Pero a mí la verdad que no me causa nada de gracia, al contrario, me da miedo. O no miedo, pero sí me da ese espanto que a ellos les da ver besarse a 2 tipos. Uh-huh. Marta, un tema también importante tiene que ver con la reproducción de este sistema mediante el lenguaje, y tenemos muy acostumbrado en nuestros diálogos habituales hablar de homofobia, ¿no? Por ejemplo, y en el artículo que escribiste en Anfibia desarrollás un poco la idea de salir de la idea de fobia. ¿Por qué? Porque la fobia es un término médico, digamos, ¿no? La fobia alude a eso, a un miedo irracional. Me parece que a un miedo irracional que tiene tratamiento y que está, ya te digo, descrito en manuales médicos. Son miedos, y acá me parece que no se trata de irracionalidad, sino de ser de un odio que se construye dentro de este sistema, que supone privilegios para algunos y para el resto esto, ¿no? Para el resto la exclusión. Entonces me parece que de lo que se trata es de odio, de un odio bien construido, ¿no? Bien construido contra quienes no cumplen con la heterosexualidad obligatoria, con quienes no cumplen la lógica de la acumulación, con quienes tienen la piel más oscura, ¿no? A medida que que vas degradando el color del blanco, cada vez son menos derechos, que impone fronteras que son ficticias para nosotros, por ejemplo, ¿no? Como en nuestro continente. Hace poco vimos un fallo en La Plata donde a una travesti entre los agravantes por una causa de venta al menudeo de marihuana se le pone que es peruana, como si hubiera algún agravante en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la frontera real entre Perú y Argentina? Entre los pueblos, ninguna. Entonces digo, se trata de odio, ¿no? De un problema médico, y no lo queremos exculpar, digamos, poniéndolo en términos que no nombran, ¿no? Que ocultan un poco más de lo que nombran. ¿Ves que un hecho de esta índole, como el que ocurrió en Orlando, tiene alguna relación con el avance de una subjetividad de derecha y también el triunfo de muchos gobiernos de derecha, tanto en Europa como en América Latina, como que existe un candidato con la discursividad de Donald Trump? ¿Ves alguna relación ahí? Mira, yo veo una relación entre este tipo de hechos y el avance de la derecha siempre. Digo, para no irnos tan lejos. Me parece que Nicolás Cuello también en otro artículo que estuvo circulando en las redes también hacía referencia a lo que pasó en México, en Xalapa, donde también se disparó contra un boliche gay y se mató a 15 personas. Acá en Mar del Plata cada tanto vemos a los grupos neonazis atacando a militantes del colectivo LGBT. Vimos a policías de civil secuestrando a otro chico también reconocido militante LGBT. Digo, no podemos decir que es el Estado el que lo hace, pero sí, evidentemente hay un discurso que envalentona a quienes creen que hay que reponer un orden, un orden conservador, un orden heterosexual, un orden patriarcal. Digo, hace 3 días era trending topic, ¿no?, a la adopción gay en el Twitter de Argentina. Entonces, digo, estos discursos alientan al odio. Los ejecutores nunca actúan en solitario, por más que haya sido un solo tipo cargado de armas. Actúan porque hay discursos sociales, discursos políticos que les susurran al oído en el momento de apretar el gatillo. Esto es un hecho. Digo, están envalentonados tanto acá, igual que cuando se dispara contra un local político, como fue este año contra un local de Nuevo Encuentro. Digo, esta violencia social está alentada por la vuelta además envalentonada, prepotente, de una derecha que estaba esperando para dar el zarpazo, ¿no? ¿No hay también un engendro de odio en algunas discursividades de la militancia de izquierda? A ver. No, me imagino si algunas de las cosas que solemos cantar en las marchas y demás no engendran también una acumulación de odio hacia los sectores con los cuales no simpatizamos ideológicamente. Mira, la verdad es que me parece, a mí me parece cuando decimos, supongo que te harás referencia, vamos a llenar de ratis el paredón, por ejemplo. Es un buen ejemplo, sí. Puede ser. Lo que pasa es que una cosa es ese tipo de cantos en boca de los oprimidos, y otra cosa es de quienes detentan el poder, ¿no es cierto? Me parece que son cosas completamente distintas. Y además nosotros cuando cantamos eso, estamos cantando Sí, obviamente, no es no es el canto del que te podés sentir más orgullosa, pero a la vez estás hablando de una fuerza armada, ¿no es cierto? Que viene disparando contra oprimidos y oprimidas históricamente, ¿no? Que se ha cargado 30.000 desaparecidos. No estamos hablando, no nos metemos en la forma de vida, en la forma que tiene la gente de estar en el mundo, no nos metemos en la forma en que tienen de amar, ni siquiera decimos nos vamos a cargar a los heterosexuales, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso, digamos. La violencia, yo no voy a negar la violencia, la violencia es una herramienta y aparte es un derecho, pero una cosa es la violencia en manos de los oprimidos y de las oprimidas y otra cosa es la violencia en manos de las fuerzas armadas o de quienes pueden comprar armas libremente o de quienes están amparados por los discursos de quienes están en el poder. Marta, ¿ves avances en términos culturales a partir de las movilizaciones de Ni Una Menos? Yo veo la instalación muy fuerte, muy potente, de una temática muy compleja, pero sí, me parece que eso es un avance concreto. Me parece que es un avance en el empoderamiento de las mujeres y de otras identidades vulneradas por el heteropatriarcado. Eso es un gran avance. El tema es que hay que, por un lado, se necesitan políticas públicas para el mientras tanto, digamos, porque lo que tienen que cambiar son pautas culturales muy muy anquilosadas y muy instaladas y ancestrales, ¿no es cierto? Pero además de eso se necesitan políticas políticas públicas de atención a las víctimas, de protección a las víctimas, buscar pensar salidas que no sean siempre el aumento de penas o los refugios para las víctimas que son salidas que solamente las aíslan de su vida cotidiana y las dejan más inermes, ¿no? Con irse a un refugio y sacar a los chicos de la escuela no es una salida que dure más de 5 días. Entonces, ese tipo de políticas que por ahí se demandan por un lado, pero a la vez sabemos que son completamente insuficientes. Me parece que avances hay, pero que no se está pensando en la complejidad de la violencia contra las mujeres, la complejidad contra las mujeres y contra otras identidades vulnerables. La complejidad tiene que ver con esto, con empoderar, digamos, si vos recortás la posibilidad de jubilarse a las mujeres que dedicaron su vida al cuidado de los otros y de las otras y las estás dejando más con menos posibilidades de decir basta en algún momento, con menos posibilidades de autonomía. A mí me parece que lo que hay que pensar es en sostener la autonomía de las mujeres y en pensar en generar vínculos solidarios, vínculos sociales, redes de afecto, que esto pueden hacerse de múltiples maneras, a través de la organización y a través también de las políticas públicas, a través de centros comunitarios, a través de pensar, por ejemplo, el plan nacional que se supone que van a presentar en algún momento, todavía no lo vemos, para erradicar la violencia contra las mujeres, pensarlo con una lógica de presupuesto participativo, por ejemplo. Bueno, todas estas cosas nos están pensando. Me parece que hay avances sociales muy fuertes y que todavía no hay respuestas políticas acordes. Marta, sabes que hace un tiempo hablábamos con Susy Shock de la agenda emocional de la militancia y ella nos planteaba este tema de por qué Costequi y Santillán son los muertos de la mayoría del campo popular y no Diana Zacayán, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te parece que ocurre que se corta ese hilo de transversalidad de quiénes son nuestros muertos, quiénes son nuestras muertas, cuál es nuestra agenda emocional en el campo popular, digamos? Y a mí me parece que pasan varias cosas, digamos. Es estratégico eso que planteamos desde la colectiva. Primero, lo primero que hay que decir es que hay cuerpos que importan más que otros y esto sucede tanto en el campo popular, en la izquierda, como en todos lados. Digamos, cada vez que se dice un travesti, los travestis, y esto no lo escuchamos nada más que en boca de la nata, digamos, lo escuchamos en todos lados, ¿no? Y cuando se corrigen esas cosas, dicen, bueno, viste, pero, ¿no? Como si fuera cansador reconocer el género de la persona, del modo en que esa persona se reconoce. Hay cuerpos que importan más que otros. Las travestis históricamente han estado relegadas como única salida laboral a la prostitución, y no solamente a la prostitución, sino a la prostitución innombrable, ¿no? Los varones heterosexuales, por más que consumieran esos cuerpos, y lo pongo entre comillas, no se hacen cargo de eso. Entonces, en ese sentido, es lógico que en la agenda emocional la muerte de una travesti, la muerte brutal de una travesti, no sea no tenga el mismo espacio que la muerte de dos militantes populares que eran varones heterosexuales. También es cierto, y hay que decirlo, que estos chicos fueron muertos en el marco de protestas de protestas piqueteras, en el marco de una crisis, y sus muertes quisieron ser encubiertas, digamos. Hay una cuestión estratégica en el enunciado y que lo que intenta es develar esto, que hay cuerpos que importan y cuerpos que importan menos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también lo de Diana Zacayán fue muerta en lo que llamamos un travesticidio. Tal vez los ejecutores no eran mucho más poderosos que ella en relación a la clase social o al color de la piel, lamentablemente, y esto es algo que nos tiene que hacer mirarnos a todos y a todas, estemos en la izquierda, en la derecha o en donde estemos, mirarnos y pensar cuáles son también nuestras propias prácticas, ¿no? Porque no se trata solamente de apuntar a la derecha, se trata también de apuntarnos a todos y a todas en relación a esto. Te hacía esta pregunta porque me parece que sin un concepto transversal corremos un riesgo a veces de que las luchas terminen guetificadas por minorías identitarias, digamos, ¿no? Que cada uno por su identidad, por su pequeña lucha, lleve adelante, obviamente, su bandera, su movilización, pero que eso no termine de conectar nunca con otras, que nos falte encontrar ese concepto transversal que nos une en una lucha común, más allá de nuestra pelea más cotidiana, ¿no? A mí me parece que ese es un desafío. No tengo miedo de quedar reguetificada, digamos, todo el trabajo que hacemos en la colectiva, y de hecho la colectiva Loana Berkins nace dentro de un paro nacional de ATE y marcha con trabajadores y trabajadoras, y nosotras nos reconocemos en la necesidad de ser reconocidas con las demandas de las personas travestis y trans por delante, pero ser reconocidas como parte del pueblo, como parte, como decía Susi, de la agenda emocional de este pueblo, y como parte en la demanda de, no de reconocimiento de nuestras identidades, sino de en la demanda de derechos, de trabajo, de vivienda, de acceso a la salud. Esa es nuestra demanda. Uh-huh. Entonces me parece que sí, que hay que encontrar que las luchas no pueden estar atomizadas, ¿no? De ninguna manera. Somos parte de la misma lucha, pero también es cierto que hay que empezar a pensar que no hay una lucha por encima de la otra, ¿no? Como pasó durante tanto tiempo, que las demandas feministas iban a llegar cuando el mundo fuera socialista, ¿no es cierto? Claro. Acá estamos. Uh-huh. Me parece que la salida masiva a la calle con el 3 de junio, con el Ni Una Menos, es parte de esa transversalidad. Porque me parece que ahí había tanto demandas políticas como feministas que antes no eran consideradas demandas populares. Entonces me parece que hay algunos modos de hacer política que se están modificando y que se están modificando por vía de la práctica y en la calle. Marta, gracias por este contacto, te mandamos un beso y recomendamos por supuesto el artículo en Revista Anfibia, La masacre de Orlando es la suma de todos los odios, que nos ha ayudado mucho para pensar este tema. Te mandamos un beso. Perdóname, grande. Te quiero decir una cosa, el artículo se llama Un beso 50 muertos. Ah, perfecto. Porque si no, no lo van a encontrar. Bien. Te mando un beso. Un beso grande. Marta Dillon, periodista y activista, hablando de la masacre de Orlando en esa noche latina en la disco Pulse, donde se celebraba el mes del orgullo LGTB en Estados Unidos. Y Omar Matín, de 29 años, ingresó a ese boliche y disparó contra todas las personas que se encontraban ahí. Mató a 49 personas y 53 resultaron heridas. Marta Dillon plantea que es tiempo de dejar la palabra fobia en estas cuestiones y hablar de crímenes de odio.